tiempo de dar lectura a la instrucción Redemption y Sacramentum sobre algunos aspectos que deben observarse o evitarse en la celebración de la Eucaristía, documento emitido por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En esta ocasión nos ocupamos del apartado que habla acerca de las vestiduras litúrgicas. Dice así: la diversidad de los colores en las vestiduras sagradas tiene como fin expresar con más eficacia, aún exteriormente, tanto las características de los misterios de la fe que se celebran, como el sentido progresivo de la vida cristiana a lo largo del año litúrgico. También la diversidad de ministerios se manifiesta exteriormente, al celebrar la Eucaristía, en la diversidad de las vestiduras sagradas. Pero estas vestiduras deben contribuir al decoro de la misma acción sagrada. El alba está ceñida a la cintura con el cíngulo, a no ser que esté confeccionada de tal modo que se adhiera al cuerpo sin cíngulo. Antes de ponerse el alba, si no cubre totalmente el vestido común alrededor del cuello, empléese el amito. La vestidura propia del sacerdote celebrante en la misa y en otras acciones sagradas que directamente se relacionan con ella es la casulla o planeta, si no se indica otra cosa, revestida sobre el alba y la estola. Igualmente, el sacerdote que se reviste con la casulla, conforme a las rúbricas, no deje de ponerse la estola. Abro paréntesis por debajo. Por supuesto, la estola va siempre debajo de la casulla. Cierro paréntesis. Todos los ordinarios vigilen para que sea extirpada cualquier costumbre contraria. En el misal romano se da la facultad de que los sacerdotes que concelebren en la misa, excepto el celebrante principal que siempre debe llevar la casulla del color prescrito, puedan omitir la casulla o planeta y usar la estola sobre el alba cuando haya una justa causa, por ejemplo, el gran número de concelebrantes y la falta de ornamentos. Sin embargo, en el caso de que esta necesidad se pueda prever, en cuanto sea posible, provéase. Los concelebrantes, a excepción del celebrante principal, pueden también llevar la casulla de color blanco en caso de necesidad. Obsérvense en lo demás las normas de los libros litúrgicos. La vestidura propia del diácono es la dalmática, puesta sobre el alba y la estola, para conservar la insigne tradición de la Iglesia. Es recomendable no usar la facultad de omitir la dalmática. Sea reprobado el abuso de que los sagrados ministros realicen la Santa Misa, incluso con la participación de solo un asistente, sin llevar las vestiduras sagradas, o con solo la estola sobre la cogulla monástica o el hábito común de los religiosos, o la vestidura ordinaria, contra lo prescrito en los libros litúrgicos. Los ordinarios cuiden de que este tipo de abusos sean corregidos rápidamente y haya en todas las iglesias y oratorios de su jurisdicción un número adecuado de ornamentos litúrgicos confeccionados según las normas. En los libros litúrgicos se concede la facultad especial para los días más solemnes de usar vestiduras sagradas festivas o de mayor dignidad, aunque no sean del color del día. Esta facultad, que también se aplica adecuadamente a los ornamentos fabricados hace muchos años a fin de conservar el patrimonio de la Iglesia, es impropio extenderla a las innovaciones para que así no se pierdan las costumbres transmitidas y el sentido de estas normas de la tradición no sufra menoscabo por el uso de formas y colores según la inclinación de cada uno. Cuando sea un día festivo, los ornamentos sagrados de color dorado o plateado pueden sustituir a los de otros colores, pero no a los de color morado o negro. La Santa Misa y las otras celebraciones litúrgicas, que son acción de Cristo y del pueblo de Dios jerárquicamente constituido, sean organizadas de tal manera que los sagrados ministros y los fieles laicos, cada uno según su condición, participen claramente. Por eso, es preferible que los presbíteros presentes en la celebración eucarística, si no están excusados por una justa causa, ejerzan la función propia de su orden, como habitualmente, y participen, por tanto, como concelebrantes, revestidos con las vestiduras sagradas. De otro modo, lleven el hábito coral propio o la sobrepelliz sobre la vestidura talar. No es apropiado, salvo los casos en que exista una causa razonable, que participen en la misa en cuanto al aspecto externo, como si fueran fieles laicos. Con el favor de Dios, la próxima semana comenzaremos a revisar el capítulo sexto, que nos hablará acerca de la reserva de la Santísima Eucaristía y su culto fuera de la misa. Y si quieres aprender esto con detalle y más, mucho más, acerca de la Sagrada Liturgia, te invito a que nos acompañes el próximo sábado 10 de septiembre en la parroquia de Santa Luisa en Bellevue, esto en la arquidiócesis de Seattle, donde impartiré la masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. En esta clase, que tiene 5 horas de duración, te ayudaré a desaprender lo que te han enseñado mal acerca de la Sagrada Liturgia, para que puedas aprender lo que en verdad la Iglesia enseña y norma acerca de la celebración litúrgica, y de esta forma tu participación en la Santa Misa sea en verdad consciente, activa y fructuosa. Esto será en la parroquia de Santa Luisa en Bellevue, en la arquidiócesis de Seattle. Si vives en el área de Seattle, nos hará mucho gusto que nos acompañes o planea tu viaje. Tienes tiempo todavía para viajar y acompañarnos. Son 5 horas y en verdad mucho que aprender. Te garantizo que no te arrepentirás de participar en esta clase, así como las personas que ya la han tomado anteriormente. Esta clase es únicamente en vivo por la naturaleza y la mecánica de la misma. No se puede transmitir por internet, no está disponible en video. La única forma de tomarla es asistiendo en persona. En verdad, me dará muchísimo gusto que nos acompañes. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.